El Necaxa volvió a la senda del triunfo y en el podcast PR por fin hay alineación completa. Empezamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR. Es el episodio 197. Y por fin, bueno, ya puedo decir que estoy en vivo, dentro de lo que se puede decir que es en vivo el podcast, pero ya estoy por acá. Y pues saludo por fin a mis dos compañeros. Primero, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Taker? Pues estoy, compadre. Gracias, bienvenidos todos. Y pues también Murdoch, que anda un poco trasnochado, pero aquí anda. Murdoch, ¿cómo estás? Hola. Además de trasnochado. No, bien, tranquilos, pues contentos porque volvió a ganar el Rayo. Y pues digo, a lo mejor no con la goleada, pero sí con un escenario adverso que, pues bueno, ya platicaremos. Estuvo chido la victoria. Pues sí. Murdoch, tú estuviste ahí, pero pues entonces vamos, ¿no?, a hablar de una vez de lo que fue el partido contra Lobos WAP. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, sábado 4 de agosto y Necaxa, en otro horario inusual, enfrentó a Lobos de la Benemérita. Y le gana, ¿no?, por marcador de 1-0 en un partido bastante complicado por todas las circunstancias que se dieron durante el partido, ¿no? No fue el mejor partido del Necaxa, hay que decirlo, pero al final una viveza, al final realmente una viveza, sacan los 3 puntos y pues los vuelve a meter a la zona prometida, digamos. ¿Cómo viste el partido? Tú que estuviste en el estadio, Murdoch. Bien, estuvo interesante el partido. Bueno, el escenario, pues, porque por esta cuestión del calor que se sentía en Aguascalientes para esa hora, ya nos habíamos desacostumbrado a llegar al estadio pues con esas temperaturas, digamos. Y pues viendo esa, para la transmisión, pues se habrán dado cuenta, ¿no? No sé, en la tele si se notó cómo la gente pues se escondió del sol y casi toda esa parte frontal esa lateral pues de la cancha estaba bastante despoblada porque la gente estaba buscando un rinconcito de sombra en las partes altas de esa zona corona y donde se juntó la banda pues es en esta zona de sombra que correspondía a la Premier y al VIP, pero bueno, ante este escenario que nos recordaba esos partidos de ascenso, pues el partido como que la calidad también fue de ese tipo, ¿no? La verdad es que muy muy muy malito el partido, sobre todo en el primer tiempo, y creo que incluso hay ciertas ocasiones de gol en ambos lados, pero nada del otro mundo, creo, ¿no? Y a final de cuentas la expulsión es lo que le da como el toque de interés a este partido, una jugada donde el Pipe Gallego se iba pegando a la banda en el medio campo. Había estado haciendo buen partido, o sea, haciendo recorridos largos, ahí juntándose con Allende en esa zona de la izquierda, pero en una jugada pues trata de sacar el balón y termina conectando a la Escuaga, me parece, con el planchazo y a mí de primera instancia no me ha parecido tan exagerado, pero bueno, a final de cuentas el árbitro la juzga como roja y eso le pone interés, les digo, a la parte táctica, ¿no? De la alineación, de los movimientos que tenía que hacer Leaño. Ya de por sí habíamos visto una variante, ¿no? Se vuelve como a esta a lo que pensábamos que iba a ser la alineación titular. Con ya sale pues Luis Pérez del cuadro titular y entra Dieter Villalpando después de su recuperación de la ausencia en dos partidos. Dieter regresa, es titular y pues las cosas que da la vida, ¿no? Al final de cuentas, yo pensé que no le iban a aguantar los 90 minutos y termina siendo quien le ponga número a la casa ya en tiempo de compensación. Pero bueno, el partido en general pesado, denso, muy muy muy trabado en medio campo. Y al final de cuentas, pues, cae el gol que rescata la situación para Leaño. Después de venir perdiendo en el juego contra Pumas, pues ahora regresa a sumar 3 puntos. Taker, ¿tú cómo lo viste? Pues, lo voy a decir en una palabra, es un partido horrible. Fue un partido horrible, así. Lo peor que ha jugado Necaxa en este arranque de torneo. Y pues finalmente una jugada al 92 es la que te da el resultado, pero el partido en sí, perdón si soy breve, pero el partido en sí fue horrible. Sí, la verdad es que yo también coincido en que fue el peor partido de Necaxa que se le ha visto, quitando el de Copa, ¿verdad? Porque ahí, bueno, es otro equipo, pero sí fue de lo más malito, incluso con 11. La verdad es que estuvo bastante, pues sí, aburrido, digámoslo. Yo creo que también, yo sí creo que es expulsión lo de Felipe Gallegos, y que sí llega muy tarde a la pelota. Pero Neolobos también, bueno, esto al principio muchos creían que iba a ser una goleada por cómo se venía jugando y que Lobos parecía un equipo goleable, ¿no? Como hace un año que llegó al Victoria y se llevó 5. Pero pues no fue así, o sea, realmente Lobos en un principio la verdad inquietó a Necaxa, hay que decirlo, y en el segundo tiempo ya con 10 hombres, sí Necaxa creo que tiene más la pelota, pero hay un par de jugadas también que Lobos no mete porque sus jugadores son limitados o son muy malos, no sé, pero la verdad es que tuvieron para llevarse el partido, y al final, bueno, es un chispazo de Dávila, que bueno, Dieter festejó todo ayer porque festejó su cumpleaños, también su gol y su regreso, ¿no? A las canchas después de estar lastimado. Entonces fue redonda la tarde para él. Y lo de Dávila, pues, la verdad es que Dávila creo que juega, es el que mejor lo hace, ¿no? Digo, lejos de que haya sido un buen partido. Yo leí por ahí en redes sociales de que Dávila no funcionó ayer, bueno, el sábado, pero... ¿Qué? El sábado, pero sí, ¿no? La verdad es que fue el motor del equipo. Cuando sale justamente, o sea, cuando ajusta por la expulsión y saca a Brian Fernández, ¿no? También lo de Córdoba lo resalto porque es importante sumar minutos de menor y que... Él, además de que te suma minutos, pues la verdad es que sí te aporta, ¿no? Al juego. Entonces, eso también es importante. Pero más allá de eso, sí creo que Necaxa, un poco con fortuna, se lleva el triunfo y pues lo mete, ¿no? Otra vez a la pelea por los primeros lugares. Sí, estuvo interesante, te digo, en cómo mueven las fichitas, ¿no? La verdad es que Allende le había costado trabajo el inicio del partido. A mí me ha gustado en general, pero sí, pues se ve que se nota la inexperiencia de repente, ¿no? En cómo moverse, cómo hacer relevos, etcétera, pero pues tuvo alguna ocasión de peligro donde se coló hasta la cocina ahí en el área, aunque no pudieron tener la contundencia que quisiera, ¿no? Dávila se cansó de fallar, hubo claras ocasiones, un par que sí pensábamos que era el gol y que podría ser un poco más sencillo el trámite del partido, pero bueno, a final de cuentas sí se ve que le echa ganas y se nota por qué es a él a quien le respetan el lugar y al que sacan es a Brian Fernández, ¿no? Interesante porque sacan un delantero y entonces volteas a la banca y no tienes lateral izquierdo natural y pues meten a Carlos Villanueva que funciona un poco más como defensa, más central, yo lo veo más central, incluso el cuerpo lo tiene así en la cancha, parece un central, y lo habilitan como lateral derecho. Después, incluso Brian Bekele es el que se acerca a la banca y le dice, yo puedo jugar como lateral izquierdo, profe. Le dice a Leaño, Leaño es lo que nos comenta en la conferencia de prensa, que el mismo Brian es el que se propone para hacer ese, cubrir ese puesto de Pipe Gallegos, y entonces a Villanueva lo ponen como lateral por derecha. Le cambian el perfil a Bekeles, cosa que no habíamos visto antes, y luego ajustan ahí el medio campo para que se quedara en punta nada más Dávila, y pues acompañado por la izquierda por Allende y por derecha por Dieter. Después se hace ese ajuste que dices, entra Córdoba por Allende y ya se ve como que sí se sigue viendo peligro, ¿no? En el ataque de Necaxista, a pesar de estar con 10 hombres. Y eso pues es lo que hay que como que destacar, ¿no? A pesar de la situación adversa del hombre menos, pues logran sacar un triunfo a final de cuentas, y eso pues es lo más rescatable, porque sí, la verdad es que sí, el partido estuvo muy muy pesado a la vista, incluso ahí nosotros en el estadio así como que ya que se acabe o algo, que pase algo, y pues una jugada donde después de todas las que habían fallado, que le queda a Dieter, que no se destaca en general por definir en el área. Ya se le estaba viniendo la noche y de último segundo saca el riflazo para cruzar a Toño Rodríguez y pues que el estadio estallara. Incluso yo grité y por eso estoy un poco todavía mermado de la voz. Pues no sé qué decir, compadres. Era como el partido era como mi distractor y me terminó deprimiendo más, entonces por eso les dije que iba a ser breve y pues no, pero qué, dime. Lo de Brian, o sea, que sacaran a Brian, ¿tú lo esperabas? Pues no, de hecho, a mí me sorprendió lo que decías, que estuviera Dieter y que se le respetara hasta el final del partido, ¿no? Digo, a final de cuentas, resulta porque es el que termina metiendo el gol, pero sí me sorprendió un poco que saliera, que el sacrificado fuera Brian Fernández, ¿no? Que saliera de cambio. Hugo González, por ahí, me parece que tuvo un par, sin ser muy exigido, tuvo un buen partido. Y Necaxa generó poco, yo lo dije hace rato, el peor partido en este arranque de torneo, o el peor arranque el peor partido en el arranque de la era Leaño. Se llegó, sí es cierto, pero sin peligro, por ahí un par de tiros, dos o tres disparos que se van por un costado de la portería, y ya, no sé, no recuerdo otra acción que haya ido literalmente a puerta. Creo que sí, por ahí en el primer tiempo hay un disparo que desvía a Toño Rodríguez, Y después de eso nada más la de Dieter. Brian y Leobardo López por ahí jugaron al filo en un par de jugadas dentro del área. Por fortuna no se marcaron. Lo de Pipe coincido con lo que decía Alex. Me parece que sí es una roja y una roja clara. Y curiosamente se da contra Lobos BUAP. Hay que recordar el torneo pasado, Pipe Gallegos también se va expulsado contra Lobos. Ajá. Y de hecho es como muy parecido, ¿no? Este partido al que fue el torneo pasado, con la diferencia de que pues Lobos ya estaba un poco más presionado por la cuestión del descenso y esto, pero pues así definiéndose, o sea, con un hombre menos y definiéndose ya sobre el final del partido. Digo, no tanto como en esta ocasión, que sí ya estábamos en tiempo de compensación, pero sí interesante. Por ahí incluso lo de Brian, en una descolgada termina como jugando como 10 y le mete un pase filtrado de así para chuparse los dedos, porque deja solo a Víctor Dávila de frente a la portería y ya, o sea, pintaba para hacer la jugada del gol a pase de Brian Bekeles, ¿no? Imagínate una asistencia de Brian Bekeles ahí en esa zona de tres cuartos de cancha y pues lastimosamente le quedó a la derecha a Víctor Dávila y ya no la supo definir, la para bien Toño Rodríguez. Esta victoria pues le da otros 3 puntos a Necaxa en el Victoria y pues lo tienen temporalmente en la sexta posición. Todavía faltan algunos partidos por jugarse mientras estamos diciendo esto, que pues probablemente sí muevan la zona alta porque están involucrados Toluca, Santos y por ahí no sé si Xolos pudieran todavía mover las posiciones, pero bueno, 6 puntos a Necaxa que pues le dan para 2 victorias, una derrota en lo que va de torneo, 6 goles a favor, 6 goles en contra. También eso es bueno porque se nivela la cuestión de la diferencia. Estamos en, digamos, tablas y pues a la espera de ver que si esa diferencia pues nos puede jugar en contra, nos puede mover hacia abajo todavía en el en la tabla de posiciones, esperando a ver qué pasa con el cierre de jornada 3 de este torneo. Oye, que a esta altura del torneo pues no es tan importante la posición en la tabla, ¿no? O que caigamos con los partidos que faltan 2-3 lugares, no es tan importante. Lo importante es ir sumando, seguir sumando preferentemente de 3 cuando se juega en casa y pues sumar cada partido si fuera posible. Sí, a ver, digo, vienen las, ya para los 100 partidos, pues bueno, sí que lo platicamos en el previo del siguiente partido, pero sí, esto de la expulsión, pues va, es un algo que tiene que tendrá con qué lidiar Leaño para el futuro, ¿no? Próximo de Necaxa y pues primero ver qué pasa en Copa. Entonces, pues a ver si ahorita regresa Alex, vamos a Cortinilla, yo creo, y continuamos. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Ok, pues Necaxa se estrenó en la Copa MX, el torneo donde es el campeón defensor, y lo hizo ante la Jaiba Brava de Tampico Madero, un equipo que pues no la pasa bien en la liga, apenas consiguió este fin de semana su primera victoria en liga, y en Copa, bueno, pues ya está como despidiéndose prácticamente porque Necaxa consigue vencer a la Jaiba Brava y pues lo pone contra las cuerdas en la búsqueda de la calificación, ¿no? Fue un inicio bueno para Necaxa con un equipo, una alineación que no había jugado creo nunca, entonces el partido fue infumable, pero Murdoch viendo el encuentro en el Victoria. ¿Cómo lo viste? No. Sí, ni fue. No pude ir. Ah, pero, por el horario. Sabía que iba a ser horrible y no fue. Imagínense. O sea, no, fue, pues, vio la alineación y se regresó. No, es que tuve compromisos laborales, pero pues vi el gol. O sea, de entrada, sí sorprende la alineación, ¿no? Por viendo gente joven. No sorprende este, sino lo que sorprende es la incursión de Eric Lira, que no lo habíamos visto, y es de los que debutan pues para este torneo de Copa. Yo quisiera saber, más bien hacer las preguntas de ustedes, cómo vieron esta situación con los jugadores, digamos, nuevos, porque la línea de 4 abajo pues es totalmente renovada para Necaxa, en la central con Luis Donaldo Hernández, Carlos Villanueva, y en las laterales Manuel Mayorga, el ex Chiva, y Pepe Medina en la derecha. He escuchado buenas cosas de este José Medina. Pues no sé, digo, buenos comentarios al respecto, yo no lo vi. Luego Pedro Esquivel, que es un jugador que a mí me da cierta ilusión. Yo espero que siga creciendo con Necaxa y que pronto pueda ver acción en la liga con el primer equipo. Y no sé, Eric Lira, cómo estaba acomodado ahí en la zona del medio campo. Yo lo que quisiera saber y preguntarles por él. Es que, mira, yo lo vi más o menos. No vi bien el partido porque yo tenía que estar más al pendiente del partido del Cruz Azul, que era a la misma hora. Pero lo que yo pude ver es que, o los que más destacaron, sí fue él, Lira. Pero no te puedo decir la posición porque no lo estuve viendo totalmente. Pero sí destacó. También Mayorga, me parece que hace un buen partido. Y pues ya, o sea, lejos de eso, fue un partido donde estaba todo desordenado Necaxa. Todo, o sea, pero no desordenado en el sentido de mal acomodado, sino que no se entendían bien porque no hacían pases. Digo, 3-4 pases se perdían la pelota. Entonces saltaban líneas, ¿no? Y el ingreso de Riaño, bueno, pues es también algo que se rescata. Él incluso es quien centra o recentra el balón para Barragán, que también responde, ¿no? Cuando lo requieren, digo, está ahorita en Copa, pero digo, ya anotó su primer gol. Y Riaño, bueno, está regresando, entonces también fue importante. En lo de la defensa, pues es que no podemos hablar porque también el rival tampoco fue algo así, digamos, un gran rival en el ataque, ¿no? O sea, sí estuvo atacando y demás, pero no, no tanto para decir que podía inquietar, digamos, a Necaxa. Josgar me parece que es el que también como que no tiene mucho juego y se notó. Y pues nada más, ¿no? O sea, creo que fue un partido que Necaxa ganó porque tenía que ser así y ya. Y te digo, los que destacan es Mayorga porque es el que manda el centro primero para el gol. El Lira también juega muy bien. Y pues ya, lo demás es, digamos, normal. Lo único que valdría la pena destacar de este partido es esa jugada del gol, ¿no? Lo que dices, Alex. El desborde y el servicio a segundo palo que mete Mayorga, Alex Mayorga. Y el recentro de Claudio Reaño, ¿no? Que se la baja y se la pone a Martín Barragán, que es con la cabeza del defensa ahí cerca del balón, puntea, alcanza a puntear y la mete, ¿no? Creo que es lo único para destacar del partido. No sé si sí, será Necaxa y entiendo que llegaron nuevos jugadores y siempre hemos entendido que hay equipos alternos para Copa, pero es deprimente que veas un partido de tu equipo y de repente no conozcas más que a tres o cuatro, ¿no? Por ahí estuvo, me parece, Facundo Castro, estaba Claudio Reaño, en la portería desde luego estaba Josgard, el Fideo, y los demás así de, ay, ¿ese quién es? O sea, al menos a mí me pasa, los veo y no los reconozco. A Mayorga lo reconozco, y eso porque el club tuiteó algunas fotos que él puso en su cuenta cuando fue lo del balón de oro previo a la Supercopa. Y ya, los demás yo los veía y en verdad no los ubico, no sé quién es. Y eso es, no sé si triste, deprimente, o si de plano yo como aficionado estoy mal por no conocerlos. Pues es que es la renovación, ¿no? De lo que hablamos, porque literal, pues toda la defensa son gente que llegó para este torneo. Entonces, pues sí, es normal que apenas los estamos viendo, porque además pues no son titulares en el primer equipo. Pues habrá que irlos ubicando, ¿no? Te digo ya, por lo pronto, pues Carlos Villanueva ya había opción en el pasado partido contra Lobos. Y seguramente, con esta buena actuación que me están comentando, pues Mayorga es muy probable que vea acción para el siguiente partido contra Monarcas, por la ausencia del Pipe, ¿no? Ahí en la lateral izquierda. Es la oportunidad que le cae a él ahora para mostrarse, y si lo hace bien, pues podría incluso ganarle el puesto al Pipe, porque Mayorga sí es un lateral, digamos, natural, ¿no? Yo a Gallegos lo ubico más como medio por izquierda, incluso más hacia como extremo, pero ahora en esta nueva posición, pues es una oportunidad para que Mayorga demuestre y le compite el puesto, ¿no? Y de ahí, pues, Giovanni Hernández, pues por la izquierda, no sé qué tanto haya pesado, que al final de cuentas pues, es el primer sacrificado para que entre Riaño, buscando ya el asegurar la victoria. Y qué bueno que le funcione el cambio a Leaño, ¿no? Porque el argentino hace una buena jugada, pues, como poste, como lo que mejor le sale, y recentrar ese balón. La verdad es que es una jugada estética hasta eso, ¿no? Es lo que pude ver en el resumen, que es lo que más destaca, pues, desde el partido, esta jugada, y como ya no, me llama la atención como ya no toca el piso, ¿no? Desde que manda el centro Mayorga, ya no toca el piso la pelota, y pues eso le da cierto toque de espectacularidad al gol. Con un buen remate, hay que decir también, de Barragán, que qué bueno también por él, que siga haciendo goles, ¿no? Y que pueda ser opción para, al menos ha estado en banca, esperemos que pueda pelear un puesto ahí interesante en la zona alta. Está también buena, interesante la competencia interna. Pues sí, Facundo Castro también no tuvo un buen partido, falló una solo, prácticamente solo, entonces sí, también no tuvo un buen desempeño, en gran parte creo, porque pues su equipo o el resto de los jugadores pues no se conocían, ¿no? O sea, estaban todos realmente jugando a lo que podían, pero yo pienso que ante Pumas, que es el partido que viene, no van a sacar a esa alineación, o sea, obviamente, o eso quiero pensar, el rival se prestaba para hacer este tipo de experimentos, digámoslo así, y contra Pumas me imagino que va a salir un cuadro mucho más serio a Ciudad Universitaria a buscar al menos no perder en territorio universitario. No sé ustedes qué opinan. Yo no apostaría a eso, ¿eh? Yo creo que le van a dar continuidad a un cuadro alternativo así como este. No, pues sí, yo también creo que sí van a jugar mayormente los mismos chavos. Nos vamos a llevar como 17. No, porque Pumas va a usar lo mismo, compadre. Entonces, sí, pero va a ser tal cual, clásico partido de fase de grupos de Copa MX. Sí, sí, sí, ahorita con igual mucha oportunidad para chavos, para las bancas. Y es que no sé Pumas también cómo enfrentó a TM, porque pues era de visita, o sea, estoy revisando la alineación de aquel partido, pero sí, o sea, no sé si en casa supone uno que le va a poner un poco más de seriedad, pero pues igual utilizó algunos, o sea, su cuadro titular no presentó el cuadro estelar, digamos, de Pumas, aunque sí con alguna que otra, un nombre importante, ¿no? Pues estaba Felipe Mora, Alustiza de inicio, o sea que siendo banca de Pumas, pues de todas maneras suena peligroso, ¿no? Al menos con el chavo Alustiza, pues sí, te van a meter un buen susto. Marcelo Díaz como capitán. Pero él ya no, él ya se va, él ya es de otro equipo, ya no es de Pumas. Ya se fue. Sí. Híjoles, bueno. Manuel Fraga en la portería, también habrá que ver otro partido contra Fraga. Miguel Fraga, pero digo, metieron jugadores que han jugado en Liga MX, como Luis Quintana, como Jaques, Cota, me parece. David Cabrera. También. Cabrera, ya dijiste Felipe Mora y Gustavo Alustiza. Entonces, ajá, digo, es que ahí es donde yo digo que Necaxa tendría que salir, no con, o sea, sí, con el plantel alterno, pero con algunos jugadores pues que tienen, al menos son banca en la liga, yo pienso, o pensaría Barragán, sí. Obviamente, me parece que Riaño no sé si vaya a entrar desde el principio, obviamente, o creo que Gallegos va a jugar, ajá, que fue expulsado, y habrá que ver algún otro cambio, pero nada más. Sí, a lo mejor no tantos juveniles, ¿no? A lo mejor ya nada más uno por ahí, pero sí un poco con más experiencia, gente con más experiencia, porque sí, o sea, la banca de Pumas incluso tiene más experiencia en primera división que este cuadro alternativo que presentó Leaño para el partido contra Tampico, ¿no? Entonces, pues sí, en ese sentido sí creo que estoy de acuerdo contigo, Alex. Qué fácil, te convencieron. No, o sea, mete a la banca, digamos a la banca titular. Ok. Y también el caso del Gullit Peña, habrá que ver, ¿no? Porque dicen que cada vez está mejor. Ya no, ya hasta anotó, ¿no? En la sub-20, me parece. Sí, de hecho, ya no nos platicaste, Taker, cómo nos fue en las categorías con el partido contra Lobos. No tengo idea, compadre, la verdad. ¿No? Pero sí, bueno, al menos en la sub-20, doblete del Gullit en el partido contra Lobos y pues victoria de Necaxa, tengo entendido. Sí, fueron goleadas las dos en ahorita, creo que ¿por favor? Sí, 3-0 y 4-1 fue, pero no recuerdo, ahorita te digo cuál fue cuál. Sí, pero por lo menos el Gullit pues ahí va, ¿no? Igual con su proceso, con teniendo minutos, soltándose. No sé, pues, no sé si sea el momento aún para que el Gullit se presente con este cuadro alterno en Copa, pues a lo mejor sí lo merecería, o sea, en cuanto a la seriedad que dices, ¿no? El ya tener al Gullit ahí como referente, pues sí. Ahora, de lo de Necaxa, pues, ¿a quién meterías que fuera banca contra Lobos, que tendría que ser titular, pues, en el cuadro? ¿Cuál sería tu cuadro titular para este partido de Copa, pues? El más serio. ¿Para qué? ¿Para Pumas? Ajá, para Pumas. Pues, el portero sería Josgard Gutiérrez, ¿no? En primer. Ajá, Josgard. La defensa, pues, prácticamente, ahí sí puede dejarla, tal vez, como jugó contra Tampico, ¿no? El caso de Luis Hernández, ¿no? Carlos Villanueva podría ser también. Sí, no sé si Medina, que dicen que lo fue bien, y por la izquierda va a ser Gallegos. Ajá, y luego en la media cancha, ahí sí... ¿Lucho Pérez otra vez? Puede ser, no sé, te digo, ahí podría ser tal vez el Gullit, ¿no? A lo mejor. Ajá, el Gullit. Giovanni Hernández tal vez reciba otra vez alguna oportunidad. Con Facundo Castro, ¿no? Facundo Castro. Y en la delantera, pues ya ahí pues sería Barragán, ¿no? Otra vez. ¿Barragán y Riaño? Sí. No sé. No, yo no creo, pero Córdoba que agarre minutos también ahí. No sé si lo vaya a hacer, pero si no, pues tiene sí. A otros. Tiene a Ricardo Marín, ¿no? Me parece. Ajá. Carlos Camacho también me parece que es de las fuerzas básicas. Ajá. Bueno, de los que también pudiera ser ahí un cambio importante, pero sí, o sea, te digo, ese es mi punto, o sea, no jugaría yo creo con, porque él jugó esta vez creo Plasencia y la verdad bastantes juveniles, me parece que ahorita no sería tanto así, cierta experiencia. Pues sí, vienen, pues es un partido complicado dentro de lo que cabe de Copa, por lo que decíamos, ¿no? Incluso ese equipo alterno de Pumas tiene bastante experiencia, entonces, pues a ver qué sucede, porque pues Pumas además anda crecidito, anda en plan grande y pues, de líder general en la liga, entonces supongo que querrán reflejar un poco de eso también en ese partido de Copa y además, bueno, de que el referente anterior, el más reciente, Necaxa visitando CU, pues sí, nos llevamos la canasta bastante nutrida, entonces está interesante pues el partido de Copa, que va a ser, ¿cuándo? Va a ser el martes. O sea, ¿hoy? Martes. A las 7. O ayer, quién sabe. O ayer, no lo sabemos. Es que martes. Ajá. Bueno, Patreones, pues sí, mañana, ¿no? Espero. Sí. Bueno, unas horas. Pero sí, martes a las 7 en la cancha de Ciudad Universitaria. ¿Cómo, por dónde va a ir? ¿Cuál es la transmisión? Porque eso sí no supe desde el pasado. TDN. TDN, va. ¿TDN? Sí. Ok. Pues vamos entonces al partido de la jornada próxima, ¿no? Vamos pues. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Ok, pues en la actividad de liga, Necaxa regresa el próximo viernes, va a enfrentar al Morelia, en calidad de visitante, obviamente, y pues Morelia viene de empatar en el puerto, en un partido también que en los últimos minutos se pusieron locos, pero Morelia, sí. Pero me parece que Morelia no está como en otros torneos o en los dos torneos anteriores. Me parece que sí le ha pesado la baja, sobre todo de Rui Díaz, que era como que el hombre gol, ¿no? Ahorita está sufriendo un poquito más. Pero ¿qué esperar de este partido contra Monarcas Morelia? Pues es un equipo que se le ha indigestado a Necaxa en el pasado reciente, digo, a final de cuentas fueron la última fecha, ¿no?, de los últimos dos torneos, y ahí fue donde se perdieron posibilidades de liguilla en este año futbolístico anterior, ¿no? Entonces sí es un fantasmita que por ahí le va a rondar a Necaxa, ahora con la renovación y el enfrentarlo en fecha 4, pues sí cambia la situación, pero el técnico incluso, ¿no? Roberto Hernández es un hombre que le sabe jugar a Necaxa y que de repente es así como que otra vez tú, ¿no? Ya es un villano común con Necaxa, pero bueno, sus equipos son muy muy cancheros, muy de posición de la pelota, de pierna fuerte y esta versión de Morelia, pues sí, a lo mejor no tiene tanta espectacularidad, pero la verdad es que con Ray Sandoval, que incluso en algún momento se escuchó para refuerzo de Necaxa en el pasado, pues es un hombre de peligro, ¿no? Hay que tenerlo ahí con cierta consideración, no es tan letal como lo fue Rui Díaz la era Rui Díaz con Monarcas, pero de todas maneras no podemos hacer confianza por ser visitantes, por ser esa cancha, y esperemos que se pueda, ¿no? A volver a encontrar buen ritmo de partido, que se pueda adueñar Necaxa de la pelota en cancha Purépeche, y que pues podamos sacar los tres puntos, le vendría bien. Pero sí, insisto que aunque está disminuido en la delantera, el equipo se ve pues compactito ahí, como con mucha continuidad pues en el resto del campo, para Morelia, y eso lo hace pues complicado también, no está tan fácil la situación, creo. Pues no sé, güey, no he visto ningún partido de Morelia. Lo único, eso sí, lo platicaba, terminando el partido contra Lobos, platicaba con nuestro compadre Valdo Flores. Lo rescatable de este partido de fecha 4 contra Morelia es que en fecha 4 no nos puede eliminar el Morelia. Entonces, eso ya es ganancia. Y bueno, habrá que ver qué partido hace Necaxa. Bueno, como visitante contra Pumas atacó, entonces me imagino que veremos algo similar. Espero que sea un mejor partido que el que fue contra Lobos BUAP el pasado sábado, pero Morelia sigue siendo de peligro, ¿no? Porque dice Murdo que se ven disminuidos por la baja de Rui Díaz, pero siguen anotando goles. Entonces, aparte, Roberto Hernández es de esos técnicos calladitos que me parece que le sabe y hace su chamba bastante bien. Sí, y pues, te digo, tiene mucha continuidad, digo, Sosa en la portería, pues ese es inamovible, ya tiene un rato ahí jugando con Monarcas, y es muy bueno, es quizás el mejor hombre de los amarillos, que ya no son como de cajero de Oxxo, ya son rayados en rayas rojas y amarillas, que, pues no sé. Está feíto, pero, ¿no? Su playera. No sé, a mí se me hace distinto y eso no y tanto, es algo bueno. Pero con la combinación con el short se me hace a mí bastante feíto. Achillier en la defensa es el líder, es el que manda el equipo, de hecho es el capitán del equipo. Es que a ver, dile que no, compadre. No, pues si no, yo me lo encuentro en el pasillo y sí le ando aventando la cartera. Toma, no Carlos me hagas Fierro. Nada. Sí. Rodrigo Millar, que pues también es un ¿qué es, mexicano? No, era chileno, ¿no? Chileno, ¿no? Que ya tiene un rato también de experiencia en esta liga, entonces ya se la sabe. Aldo Rocha, ¿quién más? Carlos Fierro en la media. También hombre peligrosón, que pues era promesa y pues ahora juega en Monarcas, pero pues no le ha ido bien en su carrera recientemente, pero de cierta manera tiene su toque de peligro ahí, ¿no? Y Ávila también, que es de las novedades, yo no lo conocía, es de las novedades en la delantera de Monarcas, Irven Ávila, que es peruano también. Sí, era ese estaba, Alex, debes saber, ese estaba en Lobos el torneo pasado, ¿no, Alex? Sí. Estaba ahí, pues es que delanteros, por lo que estoy viendo, tiene pocos. Sí, ahí ven la vida, estaba en Lobos. No sé si mencionaste a Carlos Guzmán, Murdoch. Él también. No lo mencioné, pero es un defensa goleador, digámoslo así. Suele aparecer en el área, en los tiros de esquina o tiros de castigo. Entonces también es peligroso, ¿no? Sí, o sea, tiene un plantel competitivo, Morelia, ¿no? Pero, digo, habrá que ver cómo sale Necaxa, porque ya lo vimos una vez como visitante, habrá que verlo de nuevo. Los cambios que haga Leaño con respecto al partido de Lobos, que son obligados, ya lo mencionamos, lo de Felipe Gallegos. Y pues creo que es una buena oportunidad, por ser fecha 4, de sacarse ese fantasma, ¿no? contra el Morelia, e intentar buscar los tres puntos. Sí, habrá mucho que mejorar. Yo eso es lo que me pone un poco más de nervios, ¿no? Ver cómo recupera la zona defensiva de nuevo ahora de visita, pues, en otro partido de visita. Como después de eso que pasó en Pumas, pues que no nos vuelva a suceder, ¿no? Ojalá sí repitamos los tres goles a favor, pero no los cinco en contra. O sea, eso es lo que va a ser interesante o estamos a la expectativa, pues, de Necaxa para este partido contra Morelia. Y ya, igual que los anteriores, yo creo que muy cerrado, muchas patadas y lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara en la media cancha. Y pues a ver cómo nos va. Yo espero que puedan sacar la victoria, como que convencería un poco más, ¿no?, a la afición, que está como que un poco sacada de onda después del gran arranque. Luego en Pumas todos odiaban a a todos los jugadores de Necaxa, y hasta Leaño le tocó. Ahora contra Lobos, pues veo así como que ya no sabemos para dónde irnos, y si estamos contentos o estamos, ¿no? A ver, ahora esperemos que cimente la situación con la afición. Y además, bueno, lo que decíamos, ¿no? Ahora la ausencia de Pipe Gallegos, pues Leaño va a tener que empezar a hacer su chamba en cuanto a ver a quiénes ajusta, quiénes pone. No tiene otra vez el cuadro completo, como ya lo había presumido contra Lobos. Ahora vuelve a tener esta situación de ausencias, y pues a ver cómo lidia con ello Leaño. Sí, y bueno, decir que no están tan separados Necaxa y Morelia. Están en... ¿Geográficamente? No, está como a 3 horas. Sí, geográficamente no. Tampoco en la tabla general. Morelia suma 4 puntos, Necaxa 6. Entonces también es un partido pues interesante en ese sentido, ¿no? Mantener obviamente el lugar sobre los Monarcas sería importante, ¿no? Sí, está. Pues Monarcas tiene de 3 partidos, 1-1-1, ¿no? Un sí. Ganado, un empate, un perdido. Y igual, la diferencia de goles en 0. Pues sí, están muy, muy similares, pero no sé. Digo, lo que le pasó en Veracruz, la verdad es que yo estaría muy enojado si fuera aficionado de Monarcas. O sea, empatas en tiempo, digamos, regular. Luego ya en el 91 tienes el gol de la victoria, ¿no? O sea, ya al minuto 91, ¿cómo es posible que te saquen el empate? Entonces, supongo que ahí una lección le habrá quedado a Roberto Hernández, que seguramente querrá afianzar con Necaxa, ¿no? Entonces esperemos que a ver cómo llega pues este equipo contra Necaxa en lo anímico, digo, fortalecidos por el estar en casa, ¿no? Pero pues Necaxa también tiene que recuperar en ese sentido del espectáculo que se les olvidó ahora contra Lobos. Pues sí. Y pues ya, si no hay nada más que agregar del buen equipo del Morelia. del buen. Sí. Pues no, ya estuvo. ¿No? Pues yo sí tengo algo más que agregar, pero en otra sección, Murdoch, porque hay que hablar de la monarquía femenil. Ah, ahorita vamos a eso, pero... de jugadores de Morelia no hay, ¿verdad? Que hayan jugado con Necaxa. No hay. No veo ninguno, entonces pues... No, entonces ya vamos. Pero, bueno, mira, ahora sí, de esto sí saqué numeritos, compadre. ¿Qué tienes, Sticker? Ya lo dijiste, no hay exjugadores de Morelia. El último antecedente, última jornada del torneo anterior, clausura 2018, 27 de abril en el Morelos también. Empate a 2 goles por Necaxa, 2 anotaciones de el hashtag puto pelón, dirían. Parece que no lo puse yo el hashtag, pero bueno. 2 anotaciones de él. Por Morelia marcaron Raúl Ruiz Díaz y Carlos Gerardo Rodríguez. Un partido que nos termina eliminando nuevamente. Y en el que Morelia nos empata dos veces, ¿no? El marcador. Sí. 2 o 3 minutos después de que nos habíamos puesto en ventaja. La serie en torneos cortos, 38 jugados, 13 triunfos por bando y 12 empates. O sea, así o más pareja, ¿no? En esos partidos Necaxa ha marcado 52, Morelia ha marcado 49. Y en cuestión de goleadores... En torneos cortos, los máximos anotadores contra Morelia son Diego Martínez, Pedro Pineda y Sergio Zárate, con 3 goles. Y después vienen con 2, hashtag puto pelón, Carlos González, Martín Barragán, el mercenario de Alfredo Moreno, que la otra vez me dijo nuestro compadre José Enríquez que no le dije mercenario, no, sí, es el mercenario de Alfredo Moreno, Héctor El Coco Jiménez, Tresor Moreno, Fabián Russo Peña y Braulio Luna. De varias épocas esos nombres, ¿no? O sea, Pedro Pineda. Ese fue un trotamundos, creo, en el fútbol mexicano. Trotamundos. Sí. Pues pero, como pues, el Luco Abreu mexicano, ¿no? Sí. Sí. Estuvo pero, en todos los equipos de la primera división, ascenso y hasta la tercera. Y al menos, y nada que reclamar, en su tiempo con Necaxa, la verdad es que él lo hizo bien. Sí. Muchos goles con Pedrito Pineda. Hasta el Milan, ¿no? Dijiste de Taker. Sí. Ajá. Bueno, que entrenó, ¿no? Con las fuerzas básicas y sí. Estuvo ahí. Se lo llevaron como promesa, ¿no? Pero pues... No lo armó. Creo que no. Sí. Ajá. Aunque como dice Alex, sí. Aquí sí cumplió. Aquí sí, por donde anduvo, pues, como que cumplió, creo. Al menos en Necaxa, sí. Sí, Sí, la verdad, sí. Y que la gente no lo recuerda tanto, pero pues sí, fue de esa época que llegaron a la final con Toluca, creo, ¿no? Sí, pues él le da la ventaja, creo, a Necaxa en la ida. Entonces, y la gente, digo, como que no está tanto en la memoria de la afición, pero sí, Pedro Pineda es uno. Y pues por ahí mencionaste, dijiste Sergio Zárate, pero pues hay que decirlo completo, Sergio el Ratón Zárate, ¿no? Porque okay, luego no se nos vayan a confundir. ¿Con quién? Sí, muchos. Es que ya ves que ponen ratón a quien a a cualquier hámster le dicen ratón. Pero no. Ah, pero si tú lo defendías, compadre. Como diría Alex, ¿qué está pasando? Sí. Me estoy juntando mucho con Genis, ya no. Sí. Oye, y bueno, sí, históricamente Morelia se le dificulta, ¿no? A Necaxa. Creo que es el que tiene, el que más le ha anotado, ¿no? En torneos cortos, le ganó 6-0 alguna vez. O era en la Copa de Campeones. Sí, no, fue en ambos. Le ganó 6-0 alguna vez en 2003, sino en 2002. Un partido por ahí del 2 de noviembre, algo así, 6-0. Y meses después le gana también en el Morelos 6-0 en partido de CONCACAF, una semifinal de vuelta de CONCACAF. Pero ahora también Necaxa por ahí en Morelia tiene un triunfo de 4-3 y un triunfo de 5-1. Ese de 4-3 fue en la época de Tresor Moreno. No, fue antes, si no me equivoco, son por ahí de 2004. Oh. 2003, 2004. El 5-1 es en 2004. Y el ese 4-3 me parece que es el antecedente, bueno, no el antecedente, el partido que sigue a uno de los 6-0. Ah, muy bien. Pero sí, es un rival que suele complicarse. Muy sí, bien. Que nos eliminó los últimos dos torneos, así de fácil, en última jornada. Y sí, en particular Roberto Hernández, ¿no? También la historia va más maldito, allá. Maldito, sí, aquella final contra... Con esa. No me quiero acordar. Ah, no, yo de la que no me quiero acordar es de la de Dorados. De esa no se quiere acordar, Alex. Bueno, creo que ni se acuerda tampoco. No, déjalo así. Encima, ¿cómo se va a acordar? Pero estamos nosotros para platicarle. Sí, no, le y a lo mejor un día se lo podemos platicar a los Patreones así sin confianza. Pero si a Alex pues igual, se lo podemos platicar. Igual al final de este se los platicamos, Patreones. Pero bueno. O sea, es infeliz, no hagas eso. ¿No? Ok. Bueno, vámonos pues. Vamos. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Actividad de la Liga MX. Femenil, las centellas del Necaxa enfrentaron justamente al Morelia, las Canarias les dicen, y pues fue un empate a cero goles. Necaxa consigue su primer punto en el torneo, y pues yo vi el partido y en lo personal creo que sí se ve mejoría. Digo, lo único es que qué manera de definir de las centellas, no puede ser, pero bueno, creo que ya se ve mejoría y hay más intención de ir al frente, hay más idea futbolística, ¿no? Y pues realmente yo pensaba que Necaxa iba a salirse con los 3 puntos, aunque sea 1-0 iba a ganar, pero pues no, tuvo ahí dos o tres jugadas importantes de mano a mano, que no pueden definir, y bueno, pues es un 0-0 que al final pues lo aleja o lo saca momentáneamente de la del último lugar del grupo, a falta de lo que hagan los demás. Entonces, tú como lo viste, Murdo, que estuviste ahí y hasta saliste en la transmisión hablando por teléfono. ¿En serio? No me digas. Sí. Fíjate, les voy a ir a cobrar a esos de Claro. Pero bueno, sí, ahí estuvimos y pues un partido, ay, no sé, yo insisto en que no sé, me gustaría ver a Necaxa, a Centellas, pues, de local, pero en otro horario. La verdad es que sí está muy, muy castigado esto de jugar a esas horas. El calor ahorita, pues igual, insisto en que está fuerte. a lo mejor tendrían un poco más de fuelle, porque sí se les veía muy pesadas a las jugadoras. De hecho, hay un par de jugadas en que se nota que no le dan las piernas para terminar la jugada. Hay una descolgada que termina, quien es Melissa, metiendo disparo desde muy lejos porque ya no iba a llegar para definir un poco más cerca de la portería. Pero bueno, en general, pues bien, ella, Melissa García, me parece que es la mejorcilla de la que luce más, pues, en este partido, porque le mete magia, le mete el juego bonito de repente, y sí, hace dos, tres quiebres que levantan a la gente del asiento, pero que no trascienden en el partido, porque pues no hay mucha profundidad en este partido, me parece, para Necaxa. Por ahí con Irán Medina lo intentó, con Melissa por un costado, Villalobos también, ella intenta hacerlo también en el medio campo, pero no sé, le falta terminar las jugadas, me parece. Por ahí se salva en alguna ocasión con el cuadro de Morelia en alguna jugada de peligro, hay una jugada en particular que rebota en un poste y luego la detiene, ahí la alcanza a detener con las costillas ahí la portera de Morelia, quien es María Ayala, y pues parecía que Necaxa podía ganar su primer partido de este torneo, pero no se mete la pelota. Incluso hay una muy clara que abanican ahí. Es que es por la falta de decisión de las mujeres. Y final de cuentas, todo se ve opacado por tremenda declaración del técnico de Morelia, que decía Adrián Genis, bueno, es que si te llamas Filadelfo, pues sí, tiene cierto rencor por las mujeres, ¿no? A su mamá yo creo que le tiene un odio ahí especial por ese nombrecito que le pusieron, pero sí, o sea, lo que dice el técnico de Monarcas en su participación en la rueda de prensa es bastante lamentable, ¿no? Esa es la palabra. Mira, del partido no te puedo decir nada, no lo vi. De hecho, me enteré que habían empatado después. E incluso me enteré por un tuit tuyo que decías que de bote pronto era lamentable y que habría que ver la declaración, me parece, ¿no? Me enteré de esas declaraciones de Filadelfo o Filadelfio, no sé cómo sea, pero pobre güey, también ha de estar sentido con la vida. Digo, entiendo que no todos pueden tener un nombre hermoso como Gerardo, ¿no? Pero si te llamas Filadelfio, sí, la vida... Debes odiar a la vida. Declaraciones lamentables, así. Y me parece que, al menos así lo veo yo en mi opinión, es igual de lamentable que Morelia solamente diga, no compartimos, sí. Va a ser una disculpa pública. O sea, perdóname, pero tenían que haberlo echado ya. Sí, que fue algo que explotó, ¿no? Las redes sociales. Muchos estaban incluso diciendo que no era tan grave lo que había dicho. Y que querían escuchar como toda la pregunta, ¿no? Y creo que ya la pusieron también, o sea, toda la pregunta, y no tiene nada que ver la pregunta con la respuesta que da, ¿no? Entonces, yo creo que debes también pensar y saber en qué lugar estás pisando, ¿no? O sea, estás en una liga femenil y se te ocurre decir esas cosas, ¿no? O sea, no tiene sentido alguno. Entonces, sí, es muy lamentable, y lamentable también que Morelia no diga nada al respecto, o vaya más allá, que solamente que le pidiera una disculpa pública y ya, puede seguir entrenando. ¿Por qué no, no? O sea, obviamente, toda esa declaración la escucharon todas sus jugadoras, y ya es como, ¿cómo dicen? Que hundido el niño. Ahogado el niño, tapa en el pozo. Sí, eso. Entonces, sí es lamentable, y es más lamentable también porque, pues sí, como dice bien Murdoch, o sea, todo lo del partido ya pasa a un segundo término porque él se ganó las portadas, ¿no? Entonces, pues sí, muy, muy lamentable, pero dentro de lo que cabe con Necaxa, bueno, pues consigue su primer punto. No anota, sigue sin anotar, eso es muy preocupante, pero bueno. Pero al menos ya nos recibieron, compadre, paso a pasito. Sí, eso sí. Ahí va, aunque por ahí el amigo de Murdoch, Adrián Genis, diga que no, pues sí, yo sí creo que hay mejoría en las centellas. ¿Quién en principio no era amigo tuyo? Sí, pero a varias no. No, sí, o sea, la verdad es que sí hay, sí hay mejoría, se ve bien. Falta la definición, ¿no? Ahora, la baja lamentable es la de Verena García, que no puede estar, digo, después de su larga ausencia el torneo pasado. Ahora, pues se vuelve a lesionar, tiene una lesión ahí que le están cuidando y pues no puede jugar en este partido. Pero creo que los refuerzos que trajo Necaxa para este torneo están de a poco ya rindiendo frutos. Están conjuntando las chavas y pues esperemos que puedan, al menos en la zona defensiva, pues ya tuvieron solidez, ¿no? No hubo goles de Morelia por la indecisión de sus jugadoras, pero ahí van. O sea, yo espero, te digo, me gustaría verlas con un poco menos de exigencia en lo físico, un partido más nubladito, pues ojalá se les dé pronto en el Victoria. Pues sí. Pero bueno. O que las cambien de horario, como bien dices. Pues eso sería lo mejor, pero pues se ve complicado. Pues es sí. Que yo vuelvo a lo mismo que decíamos de cuando recién nace la liga, ¿no? Por ejemplo, esta vez que coincidió que juega el primer equipo, ¿por qué no juegas antes o después del partido del primer equipo? En este caso hubiera sido mejor después, ¿no? O sea, el horario, pues de todas maneras era pesado. O una previa, si juegas a las 9 de la noche, como es normal. A las 7. Pues empezar a las 6:30 o las 6. Sí. Ya está un poco más tranquilo la cuestión del calor. Sí. Y además también funciona para las entradas, ¿no? O sea, sí, yo creo que también. El apoyo para las chavas, ¿no? Que igual no cobras dos entradas en vez de cobrar una, ¿no? Pero sí serviría hasta para que la gente, al no faltará el que por curiosidad se quede, ay, vamos a ver a las chavas. Ajá. Sí, y se queda y te compra otra chela o te compra otras papas, qué sé yo. Sí. Sí. Y pues eso sería estudiarse, ¿no? Sí. Y pues para la fecha siguiente, la jornada 5, en la Liga MX Femenil, van a visitar nada más y nada menos que al rebaño sagrado, al Guadalajara, que bueno, aquí sí es un equipo peligroso, ¿no? aquí sí. Y saludos, Arturo. Sí, con una vieja conocida, ¿no? Murdoch. Oye, está chavita, no mames. ¿Cómo crees? Sí, pues con Gaby Huerta, ¿no? Que ahora se va a enfrentar a su ex equipo. A ver si hay besitos, abrazos o miradas feas y matadoras. Pero bueno, no sé. ¿Cómo frente al grupo? Que Chivas no ha jugado en esta jornada, al momento que estamos grabando. Jugarán hasta el lunes, creo, ¿no? A las 9 de la noche en la cancha de las Rayadas. Sí, así es. Entonces, y ese va por tele, va Fox Sports, ahí si quieren ver. Así pero bueno. ¿Qué más? Nada más. Creo que ya se dijo todo de Centellas. ¿O hay algo que agregar? Pues no, ojalá saquen algún punto de su visita a Chivas. Pues mira, ojalá que ya metan un gol. Eso sería ya un primer paso interesante. Porque la última vez que ganó en Guadalajara, ¿no? Perdieron en Aguascalientes y se ganó. Ah. Una victoria que solo Murdoch se hubiera atrevido a pronosticar. Sí. Que solo yo preví. Sí. Sí, sí, sí. Ojalá. Que de repente, para ese hubo transmisión, creo que sí, ¿no? No, o sea, hay que. No. No, por eso estábamos. Un día que ganaron y no hubo transmisión. Sí. Eso es así como para meme, ¿no? Pues habrá que ver. Si no, pues en videos. Porque sí, yo sí recuerdo haber visto los goles, pero supongo que en videos de la liga, el resumen. Pero bueno, en fin. Vámonos. Pues vamos. Seguimos, Alex. A lo que sigue. Cortinilla. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Ok, pues vamos rápidamente a la sección de Gerardo Taker, la quiniela. Esta vez no es tanto de Gerardo Taker, sino de Murdoch Teras, porque él nos va a decir cuáles son los partidos. Y pues a ver cómo nos va esta semana. Ahí tienen los juegos. Sí, hay que decir que los resultados pues ya los haremos publicando eventualmente, ¿no? Cómo vamos en el conteo y demás. Ahorita Vamos a hablar más bien de la siguiente jornada, pero pues ustedes al pendiente lleven su propio conteo y vamos a ver. Es para que la gente se dé cuenta que soy muy compartido. Mi sección se la comparto a Mordoqueras. Ya me estoy adueñando de otro. Al rato bueno. Ya me va a correr del programa y todo. No, para nada. Vamos pues con los partidos de la siguiente jornada, que sería la jornada 4 de la Quiniela PR. Vamos con el Puebla. La Franja va a estar enfrentando al Veracruz. Puebla. Empate. Sí, voy Puebla. Empate. Órale, mucha fe al Escualo. Muy bien. Mineros de Zacatecas va a estar recibiendo al FC Juárez. ¿Por qué? ¿Qué contenido especial tenemos con este partido? Siempre pongo un partido del ascenso, compadre. Y no, o sea, sí. En números es el más atractivo. El primero contra el tercero, me parece. Ok. Los Bravos de mi Miguel de... Ah, no, ya no. Ya no, no, pero yo digo, ¿cuál era el ataque? Yo creo que Juárez. Yo voy a poner empate, porque no tengo ni idea, pero bueno. Morelia, hot del pants, que nos interesa. Una palabra, hot pants. Morelia, el que nos interesa. Morelia va a estar recibiendo al pie del Cerro del Quinceo, en el Estadio Morelos, al Necaxa. Necaxa, por favor. Por favor. Dos veces. Por favor, por favor. Sí. Necaxa también. Y sí, pues también por favor, pues ya. Porque juegue bonito. Ok. Luego, bueno, esto va a ser el viernes a las 9, ¿verdad? ¿Quedamos? Sí. ¿O es a las 7? A las 9. No, es el segundo. Sí. Ok. Bueno, luego vamos con Lobos Buap. Regresa a casa para enfrentar a los Zorros del Atlas. No, a Lobos. O sea, es de esos partidos que diría Alex no deberían existir, pero el Atlas, no manches. ¿Qué pasa con el Atlas? Lobos y fácil, me parece. Sí, Lobos. Sí, yo también voy Lobos. Qué triste lo del Atlas. Que nos echen al Atlas ahorita, por favor. Ahorita es cuando. Pero bueno. León, la Fiera de Don Alex va a estar recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro. Empate a menos uno. Híjoles, yo creo que eso está cerrado, ¿no? Pero pues yo creo que León ahí, o sea, Querétaro, no, nomás no. Pero León hasta ahora, uy, no hasta ahora su partido, pero nada. Y no tampoco. Digo, le doy el beneficio porque es local nomás, pero ya. Nada más. Le voy a dar, híjoles, nomás porque sí, pues creo que voy León, pero. No lo sé, me incliné más por el empate, no lo sé, ¿qué digo? No, voy a poner empate. Que por cierto, Querétaro perdió con Monterrey, pero Edson Puch le anotó a Barovero un penal, además. Edson Puch, Alex. Eso también, pausa, eso también me lo dijo José Enríquez, que dije Puch y no dije Puch la otra vez. Ajá, sí, cierto. Bueno, ya estamos todos, ¿verdad? Sí. Ok, vamos con el Tigres. Los Tigres regresan a casa después de verse vapuleados por el Piojito. El Piojito le metió gol a los Tigres. Qué triste. Bueno, con eso ganaron. Tigres regresa al Volcán contra el Toluca. Toluca. No, yo voy Tigres. Tigres. Luego, el AME. Creo que tu gata dijo Tigres también. Sí, creo que también le va a los felinos. América, las Águilas van a estar recibiendo a los Rayados del Monterrey. Ese va a estar bueno. Empate. Bueno, ese agarrón. Yo voy Monterrey. Pues para ponerlo interesante, voy a ir con el América. Ni modo. Luego las Chivas femenil va a estar recibiendo a las Centellas de Necaxa. No, Chivas. Sí. Sí, es lo más. No, yo, Chivas. Yo voy Centellas, pues ya ni. Ya. La fríes, Mordoc. En una de esas repetimos. O sea, no manches, cábala. Ya te pasó. El torneo pasado ya te salió. Espérate otros 14 años. Luego, los Pumas de la universidad. Ando malito la garganta. Los Pumas van a estar recibiendo al Pachuca. No, Pumas. Pues Pumas. Pumas. Que en una de esas, así como es en la ya, Liga MX. Ya, se les corta la racha, ¿no? Sí, en una de esas, Pachuca, que ha perdido todo, gana, y Pumas, que había ganado todo, pierde, ¿no? Pero bueno, lo lógico es tus Pumas, creo. Luego, las Chivas de don Arturo Reyes. Ay, las Chivas van a estar recibiendo al Santos Laguna. Empate. Yo voy Santos. Pues yo entonces Chivas para ver quién gana. ¿Qué? Luego. Yo voy Chivas. Y ya. ¿Y tú, Mordok? Yo dije Santos. Ok. Así uno a uno cada quien. Bueno. Tijuana, los Xolos en casa van a estar recibiendo en el horario de Sunday Night, creo. Sí. Al Cruz Azul. Tijuana. Tijuana, ya estuvo que ya estuvo para la máquina. Yo voy empate. Y por último, el de Copa, Tampico Madero va a estar recibiendo a Necaxa. Yo creo que va a ser empate, aunque me gustaría que Necaxa, pero empate. Yo creo que Necaxa va a ganar. Yo voy Necaxa también. Bueno, en fin, pues así la jornada 4 de la Quiniela PR. Ahí échenle ganitas, gente, y siga mandando. Usted vaya, lleve su conteo y eventualmente aquí en PR, pues ya saldrá. Haremos la chamba eventualmente. Exactamente. Bueno, ¿con qué seguimos, Alex? Vamos con los saludos, ¿no? El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Llegamos ya a la sección de mentadas y reventadas, una de las más gustadas del podcast. Y bueno, no sé qué hay en la página de Pasión Rojiblanca, Mudo. En la página pasionrojiblanca.com.mx, ahí en el post del episodio 196, tenemos algunos comentarios, empezando con el buen Gigas, el necaxista tejano, que dice: la semana pasada aquí en el blog los leí comentarios como estos: vamos por la cuarta estrella, Necaxa barrerá con la liga, Necaxa va a ser campeón invicto cuando le ganamos al América en la jornada 1, ahora porque perdimos, algunos comentarios increíbles como: fuera Leaño, no me gusta Leaño, nos van a golear de todos los partidos, extraño Barovero, que regrese a Ambriz, el eterno mal que ha perseguido a la hermandad, el exagerar las cosas. No éramos campeones por ganarle al América, ni somos el colero general por perder contra Pumas. Simplemente entiendan. Estamos iniciando un nuevo proceso para variar otra vez, en donde estamos conociendo la manera de trabajar de Leaño y qué movimientos hará con el equipo. Yo, sinceramente, en esta temporada, si se califica a la liguilla con 24-25 puntos, me doy por bien servido, observando las circunstancias del equipo, de un Necaxa nuevo totalmente. Por lo pronto, hay que ir paso a paso, se viene Lobos Buap, un equipo también que está estrenando técnico y jugadores nuevos, y creo yo es un partido totalmente ganable. Necaxa debe ganarle a Lobos y hacer pesar aún más la localía en el Estadio Victoria a favor de Necaxa. Bueno, es como que obviamente, pero bueno, y pues sí, en general, de acuerdo con lo que dice Gigas esta vez, Sergio Maris le respondía: Necaxa tiene un estilo ofensivo, debe de juntar un poco más las líneas entre la defensa y el medio campo. El estilo es parecido a Dementi cuando dirigía. Es que quiso decir Saporiti, porque lo están comparando con Saporiti. O sea, ok, cuando dirigía a México, espero que se hagan los ajustes en la defensa. Diciendo a Menotti. O sea, a Menotti. Como es alumno de cuando estuvo en los Tecos, entonces por eso. Y luego hay gente que le ha dicho que su estilo es como el de Saporiti antes del de los campeonatos de los 90. Sí. Okay. Bueno, aquí dice a Menotti cuando dirigía a México: espero que se hagan los ajustes en la defensa y que sigan con ese fútbol, pero siempre buscando el equilibrio. Pues ahí está el comentario de Sergio Maris, que pues, no lo recuerdo, no sé si es debutante acá en PR, pues bienvenido. Rayo LA decía: contento por la victoria, ya después de la victoria contra Lobos, dice: contento por la victoria contra Lobos, aunque no me gustó mucho el partido. Por momentos el equipo se vio lento, ni sé si se debe aún por el cansancio del partido con CU o por el horario de este partido. ¿Saben por qué se jugó más temprano hoy? La verdad no me gusta este horario, en el estadio estaba casi vacío. Pues no, es que esa es la impresión que se da de repente por la transmisión, porque les digo, la gente evita el sol y pues es lo que sale, esa franja en el partido, pero fueron 8,700 personas, digo, de todas maneras es mala entrada, pero pues para un partido contra Lobos no se esperaba mucho más, la verdad. Pero es, a reserva de que checar el dato, me parece que es la peor entrada de Necaxa desde el regreso a Liga MX. Es posible, sí, o sea, se ve mucha Sí, se ve, pues es un tercio de la capacidad del estadio, ¿no? Entonces, pues sí, malona la entrada para hacer Liga MX, pero pues, eso te dice la comodidad con la que puedes estar, ¿no? Tenías tres asientos para ti solo. Sí, básicamente. Sí, está, pero pues soleados, entonces pues no estaba tan padre. Pero sí, o sea, las zonas de sombra están un poco más nutridas, obviamente. Pero bueno, ¿por qué el horario? Pues es esta cuestión de la liga que se ha propuesto para este torneo, que no se empalmen tantos partidos y entonces los dosifica. Te respetan tu horario para ciertas jornadas y en otras te tienes que mover a fuerzas, ¿no? Son tres partidos, que decimos, ¿no? Los que cambian. Necaxa ya fueron dos, que fue el de domingo contra América, y este iba a restar uno más en sábado a las 5 contra Atlas, precisamente. Los demás serán ya en el horario oficial o habitual, ¿no? Sábados a las 9. Sí. De hecho, son los próximos tres de local, todos van a ser de nuevo sábado a las 9 de la noche. Entonces, pues ahí estaremos de nuevo en lo habitual. Gigas regresaba y decía lo rescatable, la voluntad de Dávila, y que Necaxa ganó con 3 puntos, porque fuera de eso, qué mal partido de fútbol, caray. Vi a un Necaxa muy fuera de lo que presentaron en la jornada 1, muy lentos, faltos de creatividad y chispa. Hay mucho que trabajar, joven Leaño, mucho todavía. Una pregunta, ¿alguien sabe cuándo fue la última vez que Luis Felipe Gallegos jugó un partido bien al fútbol? Bueno, ya está siendo como muy cargadita la mano con Pipe, ¿no? En la jornada 1 jugó bien, la verdad. En la Supercopa jugó bien, ¿no? Sí, que no empecemos a reventar al Pipe, porque sí, también en la transmisión que hicimos ahí de la conferencia, ya también estaban reventando al Pipe, con calma, ¿no? O sea, sí, no fue una zona de peligro, o sea, su roja fue en medio campo, la verdad es que sí se equivoca el jugador, pero pues esperemos que le sirva este break para analizar las cosas, porque la verdad es que sí, o sea, con la injerencia de Mayorga para el próximo partido, si Mayorga lo hace bien, le va a costar trabajo a Pipe regresar a esa posición de lateral izquierda, y pues tendría que competir. Es que es un jugador que vale la pena tener en el campo, o sea, tiene profundidad. A mí me gustaría más que lo aventaran un poquito más adelante, ¿no? Incluso en lugar de Allende, no sé si pudiera incursionar también ahí, pero bueno. Habrá que ver cómo lo maneja Leaño. Es que lo que no entienden es que es un talismán. La vez pasada con Lobo se hizo expulsar y ganan. Esta vez se hace expulsar y ganan. Aparte, en ambos hacia el final del partido, ¿no? Ahora más tarde, pero sí, en ambos hacia el final del partido. Alex, tienes razón. No lo entienden al Pipe. Es cábala. Bueno, pues así los comentarios en el sitio. ¿Qué tenemos por allá en YouTube? En YouTube elegiré dos. Daniel Salgado pone: la verdad es de risa lo de la hermandad, porque como mencionan ustedes la semana pasada, todos unos cracks y el mejor Necaxa, y solo se pierde y casi, casi llevamos al descenso. Me gustó mucho cómo se jugó, solo hace falta ajustar la defensa, y en lo personal no termina de gustar el Pipe por la banda izquierda. Vamos por buen camino, fue un mal partido para la defensa y Huguito no tuvo nada que ver con los goles. Fuerza Rayos y saludos. Pues ese es el comentario de Daniel Salgado, que por cierto Hugo González sacó una contra Lobos, que era el 1-0 creo, pero bueno. Denis Lechuga pone: saludos a todos, los quiero muchísimo, y les mandan saludos los feos del Cruz Azul. Leaño, te amo, y este Necaxa va con todo. Y Taker, de mi corazón, un partido de San Luis de mi perrito Sánchez para la quiniela, por favor. Ahí pues un aviso para Taker sobre la quiniela. Y pues nada más. Hay que decirle a la diva PR que se dice del histórico perrito Sánchez, diría Murdoch. Pues sí. Ya me la estoy creyendo yo también, Deberíamos hacer unas playeras así. Diga, tenga la imagen del perrito y digan histórico, así nada más unas letrotas que digan histórico, así como en diagonal, algo. Sí, ya. Podría ser. Tal vez, Murdoch, ahí sean tus ideas para tus próximas playeras. Histórico. No, ¿qué más? Vamos a ir sacando frasecitas, muy bien. Haz una de que diga: te queremos, Miguel de Jesús, te queremos, por favor. Esa yo seguro la compro. Como, pues, se va a vender una, yo creo, porque no, había alguien más, ¿no? Que también o no sé si me da el avión, pero también dice de Miguel de Jesús. Pues hay que dejar los comentarios. Porque y le regalamos una a Arturo Reyes, que también es fan. Sí, para, la va a usar para trapear en su casa, yo creo. No, quiero que ponga selfies cada tercer día con su playera. Perdón, Alex. Sí, el buen Arturo, saludos. Ya lo regañaron en conferencia de prensa, pero bueno. Nada más son esos los comentarios en YouTube. ¿Tenemos algo en Twitter? En el Twitter, @BotePower, ya son hashtag de Podcast PR y es @PasiónRojiBlanca. BotePower dice, no entiendo aquí, dice, ese Alex para Murdoch y Taker más que un amigo debe ser un recuerdo. Ah, ya, ese Alex para Murdoch y Taker más que un amigo debe ser un recuerdo. Y pone hashtag que sad. Eso no lo entiendo. ¿Qué triste? Bueno. No sé. No sé, no entiendo, pero quizá, tienes razón. Ok, él mismo dice, no, Palencia, no, la última vez no solo yo. Recuerdo que hasta la defensa se distrajo tanto con sus sensuales leggings que hasta regalaron un gol. Ahora que lo recuerdo, fue lo que le costó el puesto al puto de Alan, ¿no? ¿Qué recuerdos? No, ahí tampoco entendí, pero bueno. Sigue él, no sé, ¿ustedes entendieron que me expliquen? ¿Se habla digo, de Alan Mendoza o qué? No sé, pero ¿con Palencia? ¿Cómo? No entiendo. No, yo tampoco. A ver, ¿me puede repetir el tweet, por favor? No, Palencia, no, la última vez no solo yo. Recuerdo que hasta la defensa se distrajo tanto con sus sensuales leggings que hasta regalaron un gol. Ahora que lo recuerdo, fue lo que le costó el puesto al puto de Alan, ¿no? No, pero a lo mejor está confundido, ¿no? O sea, habla de los leggings de Palencia. De Palencia. Ah, los sensuales leggings, eso lo entendemos todos. Pero se confunde, ¿no? ¿Cuál Alan? Era hablar de Eric Vera, ¿no? O sea, que el error de Vera le costó el puesto. Debe ser eso. Sí, no Alan Mendoza, Eric Vera. Sí, debe ser. Ok, él mismo dice, pobre marihuano del Murdoch. Cada vez le caen más apelativos que pecho frío, que ranchero, que puma. Ese es el peor. Todos bien finados. Y tiene razón Gerardo Taker. Si él, hashtag puto pelón, iba a festejar, mejor que no le haga a la pendeja. Él mismo dice, el podcast de la jornada 1 se me pasó decirlo, pero como los besos y apapachos se mantuvieron, tengo que retomarlo. ¿Cómo se nota que les hace falta Alex? Que Murdoch las da, que Murdoch les sopla, que Taker besa a todo mundo. Necesitan a alguien cuerdo ahí para controlarlos. ¿Quién dijo eso? BotePower. Ajá. Ay. Oye, por cierto. Saludos, Auriel. Agradecerle aquí a Alex Rodríguez, que yo, en verdad, yo pensaba que Alex Rodríguez había sido despedido por el patrón Murdoqueras, y sus participaciones eran como invitado, pero no, me doy cuenta que sigue siendo parte del programa y le agradezco que después de 14 emisiones haya regresado, ¿no? Sí. Cristian Aguirre, @Cristian, ya saben, con K, con 1 y con Z, dice, haz lo tuyo, Brian Bekeles, por un fiel aficionado del Club Necaxa, creador de Pasión Rojiblanca y el podcast PR. Ok. Alex Rodríguez, Alex de Rayos, dice, este es el tweet, ya saben. Como cuando te dicen que a las 9 de la mañana se graba el podcast PR, pero ayer estuvo bueno y llegan tarde. Cof. Murdoqueras. Y de hecho pone una imagen de Murdoqueras despertando a las 9 de la mañana después de su ayer estuvo bueno. Bueno, despertando como a las 10 en realidad, después de su ayer estuvo bueno. No, ¿cuál? Es todo en el Twitter. Pues ahí está. Ya vi la foto. Válgame Dios. Ay, Dios mío. No perdonas una. Pero bueno, ahí está el tweet, el tuitazo de la semana. Muy bien. Pues ya, ¿no? Ya estuvo. Después pues sí. De esta masacre. Gracias, vámonos a ya vámonos, ¿no? Les digo las rolas. Pues muy ad hoc. Bueno, entramos con La Bamba. Hay un pedacito de La Bamba de Los Lobos. Pues porque sí, al final de cuentas se quedaron bailando, ¿no? Oye, Paco Palencia, qué mal, ¿eh? Muy enojado. Y se pone hasta groserito en las conferencias de prensa, pero bueno. Nomás porque le critican a su equipo. Pero bueno, en fin. Y vamos a salir con pues algo distinto. Pocas veces escuchamos hip hop acá en el podcast PR, Pero bueno, como jugamos, es el primer partido que se juega en viernes para Necaxa en este torneo, pues vamos a poner Friday de Ice Cube, que pues es una rola que también es fue de un soundtrack de una película que se llama igual Friday, de 1995, un clásico de las comedias negras del cine allá americano. Pero bueno, pues con eso salimos, con Friday y Ice Cube. Muy bien. Oye, antes de irnos, sí. Nomás decir que las indecisiones del tri femenil le dieron la victoria en el Mundial Sub-20, 3-2 sobre Brasil. Entonces ahí... ¿En serio? Sí, acá jugaron a las 6 de la mañana. No, gordo, ¿qué sabe de esas horas? Y jugaron... No. Sub-20 es el Mundial Sub-20 de las mujeres, y gana México 3-2. No como el varonil, ¿verdad, Murdoch? No como el varonil, y que también pues también mencionar, ¿no? O sea, ¿cómo sacas esas declaraciones después de que la selección femenil va a los centroamericanos y gana la de oro, ¿no? Pues sí. Pero es que así es en la vida, Murdoch, no nada más en el fútbol. Nada más en el fútbol. Las indecisiones del tri femenil sub-20 le dieron la victoria sobre Brasil 3-2. Sí. Y en el Mundial creo que está en Francia, entonces ahí está para el DT de la monarquía femenil. En tu cara, Filadelfo. ahí por favor el tweet, ¿no, Alex? Sí. En tu cara, Filadelfo. Y ya. Y arrobando al monarca femenil también, desde luego. Así es, y pues me das crédito, por la frase, por favor. Bueno, oye, yo nada más está bien. A hacer un anuncio. En próximos días vamos a poner a la venta playeras PR y tazas, unas tazas con unos diseños que Don Murdo Queras tuvo el favor de realizar para esto. Esto lo aviso así, lo digo así, muchos ya saben, otras personas no. Esto no es para hacernos ricos. Estamos bien jodidos, pero bueno. No es para hacernos ricos, sino para solventar algunos gastos médicos fuertes que hay en casa. Entonces, si alguien puede apoyar con una playera, una taza, pues al menos yo en lo personal se los voy a agradecer, ¿no? No, y todos, la verdad es que es un, estamos así juntando el bote rolando el bote para que se junte una lana que va a ir 100% para esto, ¿no? O sea, incluso gracias a los patrones, porque pues a partir de lo que ellos nos han dado es que podemos hacer este tipo de cosas y que pues van para esta causa, ¿no? Al final de cuentas de eso se trata, que hagamos comunidad, y ahora cuando lo necesitamos, cuando uno de nosotros lo necesita, pues lo necesitamos todos y ahí estamos. Entonces ojalá la banda se pueda poner guapa para que se lleve su playerita, que también hace el diseño, pues se hace con mucho corazón ecaxista, literal. Literal. Esperemos que les guste, el diseño y que pues sirva también para que apoyen a la causa y pues ahí se pongan en contacto con Don Taker para ver cómo va a estar la dinámica. Y también agradecerle a los que de alguna u otra manera han apoyado, digo, no quiero decir nombres porque pues, se me puede pasar alguno y luego sí. Se puede herir susceptibilidades. Pero en verdad, gracias a todos, ¿no? Digo, ustedes saben quiénes son. Por la tienda, ¿no? Sí, lo voy a poner en la tienda. Entonces ahí está en Kiching. Bueno, ahí les ponemos por redes la información para que puedan acceder a ello y que se hagan de su playerita. O de la taza o de lo que puedan para apoyar a esta causa que se necesita de verdad. Pero bueno, ¿algo más? Nos despedimos entonces. Vámonos, señores. Vámonos. Gracias, don Alex Rodríguez, por regresar a este programa. Sí. Sí. Lo extrañamos. Me debes un chocolate, por detrás. Sí. Pues, Alex, cierra. Ya, pues este fue el episodio 197 del podcast PR. Los esperamos la próxima semana con la victoria del Necaxa y todo lo que acontece con los diferentes equipos. ¿Cuánta seguridad? ¿Cuánta seguridad? Es que Alex ya no se acordaba que había que despedir el programa y eso. Ya no se acordaba de la dinámica. Cómo estar. Bueno, okay. Bueno, vámonos. Chao. Bye. You know what, ain't no stopping all the dogs I'm dropping. It's Friday night, so everything is popping. I got stand to spin on the head.